La música del programa la elegís vos. Déjanos un mensaje en el 223-5828-700 y decinos qué música querés que suene hoy en el programa. Y participá de nuestros sorteos. Bien, último bloque de Verdes y Frites acá al aire de Radio Comunitaria de la Azotea en el 88.7. Son las 15:40 y vamos a hablar un minutito ahora, si les parece, de cuestiones que tienen que ver quizás no tanto con noticias actuales, pero sí con algo que viene sucediéndose acá en la ciudad, o que por lo menos se dio a conocer en el mes de febrero y que poco círculo por los medios de comunicación, por las redes y demás. Lo tenemos a Eduardo Holland al teléfono. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Y vamos a hablar contigo, bueno. Vamos a hablar con él, le contábamos a la audiencia, porque hace unos meses, nada más, se hizo un secuestro de unos bidones de agroquímicos que estaban en un depósito ilegal en la ciudad de Mar del Plata, en una zona súper céntrica, que hoy está en manos de la justicia, pero que no sabemos cómo avanzó esta información, y sabemos que vos sí, por eso es que te contactamos. Bienvenido a Verdes y Frites. Bueno, muchas gracias. Bueno, hago un poquito de raconto. Contanos un poco, por favor. En el mes de febrero, a través de algunas denuncias que hubo ahí de ciudadanos, de vecinos cercanos a donde estaban, empezaron a tener problemas de salud, así problemas en los ojos, problemas respiratorios y todo eso. A partir de ahí interviene la policía agroecológica y todo, y detectan, bueno, que había dos galpones en los cuales había bidones de agrotóxicos de forma ilegal y clandestinos, en el cual se procesaban los bidones. A partir de ahí interviene la justicia, interviene la fiscalía. Por supuesto que se clausuran esos lugares y a partir de ahí empieza toda la investigación, ¿no es cierto? Estamos hablando, perdón que te corte, Eduardo, pero estamos hablando de una zona bastante, no sé si céntrica, pero digo, Mario Bravo y Pehuajó, es una zona en el medio de la ciudad. Exactamente. Aunque parezca mentira, pero sucede de esa forma. Y después por supuesto que la misma gente que laburaba ahí en el lugar, también sin ningún tipo de protección ni nada. El tema es que con el tema de los bidones de agrotóxicos, viste, ya hace unos cuantos años, en el año 2016, salió una ley en la cual, digamos, el bidón tiene todo un proceso desde donde sale, de los proveedores a dónde va, y de ahí que pasa a los que lo aplican y todo eso. Y a partir de esa ley, bueno, la obligación, se formaron los CAT, que son los centros de acopio transitorios de bidones, en realidad, que son el primer lugar por donde pasan, y después de ahí se derivan a La Plata, un lugar específico que es donde se hace el tratamiento para después la utilización de ese plástico para algunas determinadas cosas, nada más. Bueno, evidentemente todo eso ha sido incumplido, y aparte nosotros, más allá de todo eso, pensar que acá quien se va a encargar de ese centro de acopio transitorio, como esos no son oficiales, es por lo privado. Y bueno, la empresa que se dedica acá es una que se llama Campo Limpio, que es una fundación, y en las cuales como ser está integrado por Casafé, que Casafé es la Cámara de Expendedores de Agrotóxicos. Claro. O sea, que es una cosa media deja, como... Claro, deja, ni te ocupes. Sí, viste, es como confiarle, digamos, a la empresa, que justamente, aparte que nosotros lo que hablamos, que más allá de la cuestión de los bidones, que por supuesto que es importante todo eso, primero que el bidón siempre tiene como, queda como un cierto depósito adentro, un 3 o un 5%, en el cual se tiene que hacer un triple lavado. Bueno, ¿y dónde va lo de ese lavado? ¿Qué tratamiento hacen? Uh-huh. ¿A dónde va ese agua? O sea, por eso te digo que todo es mucho más complejo de lo que parece, y aparte, por supuesto, que no hay que sacar del eje de la cuestión que dentro de esos bidones vienen los agrotóxicos, que esos agrotóxicos después se tiran en la tierra, se contaminan las aguas, los problemas de salud. O sea, nosotros ya ese tema no lo queremos, no es que no se quiera discutir más, pero ya hay más que pruebas después de tantos años. Podemos arrancar desde Andrés Carrasco con respecto al glifosato, los estudios que hizo y todo eso, y a partir de ahí, no solamente eso, porque se toma como el glifosato como uno de los agrotóxicos emblemáticos, pero no hay que olvidarse que los agrotóxicos que se utilizan son como 200, en realidad, muchas veces combinados y todo eso. O sea que por eso acá la historia es mucho más larga de lo que parece. Claro. Y lo sí que sí, nos da bronca con respecto a lo que pasó ahora, porque salieron hace 15 días atrás con el intendente y todo, hablando del nuevo centro de acopio transitorio, como si fuera una solución de algo, y en realidad no es una solución de nada. Vos imaginate que hace 20 años que se viene, aparte ellos hablan de que este proyecto es, digamos, sostenible, es hacia la transición agroecológica. Hace 20 años que escuchamos la transición agroecológica, cuando desde las políticas públicas, en realidad eso nunca se llevó a cabo, porque cuando vos le vas a preguntar, bueno, ¿qué dinero destinan hacia esa transición? Te vas a encontrar con que prácticamente eso no existe, ¿no? Por eso es algo que, ya te digo, nosotros hace muchos años que venimos trabajando la temática, entonces tenemos el conocimiento suficiente como para decir que todo lo que pasa que ya es aberrante y, uh-huh. y que ya no hay, digamos, tiempos de más, al contrario. Se acortan. Las decisiones políticas son justamente para que se siga con este mismo modelo, ¿no? Claro, totalmente. Digo, Mar del Plata tiene mucha experiencia en el uso de agrotóxicos en los cascos urbanos, digamos, ¿no? No es la primera vez que hablamos de este tipo de exposición. Recordemos que tanto en el sur como en el norte de la ciudad, el uso de agrotóxicos en lugares cercanos a la escuela, cercanos a las casas, digamos, en el medio de vecinos y vecinas, es algo muy cotidiano en nuestra ciudad, y por más de que se haya hecho el intento en varias oportunidades, como que hay un tope, ¿no? Se puede generar una lucha hasta acá, se puede visibilizar, pero no hay después una modificación en lo concreto, porque esto sigue sucediendo y no hay muchas mayores represalias que esto. Digo, en su momento, no. En este caso que vos bien nos estabas contando, Eduardo, en su momento se hizo un operativo que estuvo a cargo de la Fiscalía número 11 en el marco de una investigación. Y a partir de esa investigación, digamos, tampoco es que hubo un tipo de judicialización, digamos. Sí, no, lo que pasa es que eso está en proceso, pero como son los procesos, viste, largos, de la ley, que a veces son largos. Vos imaginate también que nosotros acá hace ya 8 años que hay una medida cautelar de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en la cual en los 1000 metros hoy no se puede fumigar con nada. Claro, claro. O sea, y nosotros sistemáticamente, después de muchos años que se hacen denuncias permanentes de que no se respeta esa decisión de la Corte, y nunca hemos tenido una respuesta. Nunca hemos tenido una respuesta. Y ya te digo, son 8 años que se viene batallando esto. Después también acá en algún momento se hizo un relevamiento en el hipódromo, en el barrio hipódromo, que el barrio ese está rodeado por un campo. Eso lo hicieron a través de la universidad y todo eso, en los cuales se hacen esos relevamientos, que bueno, esos relevamientos empezaron en Rosario a través de Damián Breseniasi, que es un médico de Rosario, que con sus estudiantes empezaron a hacer ese tipo de estudios en los pueblos donde están rodeados de campo. Sí. Y a partir de ahí, bueno, se determinó que los casos de cánceres y de otras enfermedades en esos ámbitos cercanos se cuadriplican o quintiplican, digamos. Por eso te digo que acá ya es una cuestión de que evidentemente, voy a volver a decir lo mismo con respecto a las decisiones políticas, que no se toma una decisión de decir, bueno, aparte porque en este tema específicamente se habla de esa, cuando se habla de la transición a la agroecología, ya con la agroecología está demostrado, inclusive en lo extensivo y todo eso, después de muchas experiencias de años, de que hay campos de 400, 500 hectáreas que se producen de esa forma. O sea que no es que no se pueda, por supuesto que el cambio no va a ser inmediato, pero tampoco puede tardar 20 años. Sí, sí, claro que sí se puede, digamos. Hay un montón de experiencias que muestran que ese cambio puede ser más lento, pero que hay un proceso de transición que se puede llevar adelante, que por lo menos, Eduardo, digo, no estoy hablando de que pasemos a comer agroecológico de hoy para mañana, ¿no? Porque esos cambios son muy complejos de hacer, pero estamos hablando de algo elemental, ¿no? Que es la no fumigación, el no uso de agrotóxicos de esta magnitud en los cascos urbanos, no fumigar al lado de las escuelas. Digo, hay cosas que son elementales, que tienen que ver hasta digamos, con cosas medio lógicas, que se pueden ir transformando de a poco en este proceso que vos estabas diciendo recién. No, por supuesto, pero también, mira, no te tenés que olvidar que hace muy poquito, hace un par de meses atrás, la Corte Suprema de la Nación Argentina, con respecto a una presentación que se había hecho desde Entre Ríos, específicamente por el tema de las escuelas fumigadas y todo eso, la Corte falló como que se sigue haciendo todo. O sea, estamos hablando de cosas, por eso te digo que acá la implicancia es mucho más fuerte de lo que parece, y no lo voy a dejar solamente limitado a la cuestión, digamos, de los ejecutivos nacionales, provinciales o municipales, sino que también es una cuestión de la justicia, o sea, es una cosa que abarca, digamos, todos los poderes, ¿no es cierto? Y te vuelvo a repetir, y acá aparte en Mar del Plata no hay que olvidarse que nosotros somos el segundo cordón frutihortícola. Uh-huh. Imagínate que a nivel nacional estamos hablando de que hoy se utilizan más o menos 600 millones de litros de agrotóxicos anualmente. O sea, por eso que evidentemente que no, los cambios que se deberían hacer, no hay ninguna gana de hacerlo, porque si no, ya te vuelvo a repetir, con respecto a la agroecología, y sobre todo en los últimos 10, 15 años, ha habido un avance, ¿viste? Pero ese avance siempre ha sido, digamos, a título personal, o de pequeños campos, o de huertas. Pero por eso te digo que nunca ha habido, se logró hacer, hay una dirección nacional de agroecología, pero después carecen de dinero. Sí, me hace acordar mucho al proyecto que se está queriendo desarrollar en la zona sur de nuestra ciudad y que se ha visto confrontada directamente con, por ejemplo, los dueños de la mayor cantidad de tierras de esas zonas, en la propuesta de, che, hay una proyección de un espacio donde se pueda hacer pequeños productores que trabajen de manera agroecológica. Sí, sí, sí, las 140 hectáreas que están ahí. Y hay una, digamos, una puja tremenda para que eso no suceda cuando a pocos metros se está hablando de un country privado agroecológico, pero privado. Y ahí a las puertas de ese country privado nadie fue a hacer, ¿no? Una manifestación de que no los querían ahí a los vecinos, pero sí a aquellos que en realidad están organizados. Digo, hay realmente una gran confrontación y hay muy poca iniciativa política para que este tipo de proyectos o que este tipo de iniciativas puedan avanzar, por lo menos en nuestra ciudad. Y me parece muy importante, y con esto, Eduardo, vamos cerrando, pero me parece muy importante que en el contexto electoral en el que nos encontramos, prestemos atención también a cuáles son las iniciativas, ¿no?, de quienes están postulándose, sí, y quienes están prometiendo, porque esto es importante y nos afecta en lo cotidiano. Sí, más allá de las iniciativas, vos después no vas a escuchar hablar a ninguno de los representantes de lo que nos van a representar. Son temas que están fuera de agenda, de la, viste, de la visibilización. O sea, con ninguno de ellos te vas a decir, che, mira, nosotros venimos y, digamos, como eje de nuestra política, lo que queremos hacer es este cambio. Por eso te digo que son temas que se tapan, o temas que por intereses económicos, porque evidentemente tiene que ver con eso, siempre están relegados, ¿viste? O sea, vuelvo a eso, de las decisiones políticas. Desgraciadamente, al contrario, inclusive cada vez se han ido extendiendo más con respecto a las hectáreas que se van produciendo, siempre con la intención de que dicen de que, bueno, que tenemos que alimentar al mundo y todo, que también es una mentira, porque es más que evidente que en este momento, qué sé yo, en el mundo hay 1.000 millones de personas que no comen todos los días. O sea que es básicamente no hay un interés, no hay un interés en producir ese cambio. No hay un interés profundo, ¿viste? Ya te digo, el cambio que se está produciendo es por abajo, más que nada, ¿no? Esa es la cuestión. Muchas gracias, Eduardo, por estos minutos, por lo menos para poder informar, ¿no?, un poco de lo que sucede, porque es, reitero, lo mismo que dijimos al principio. Es información que no está, ¿no?, por todos lados dando vuelta y que se desconoce. No. Y estamos hablando de zonas que están muy cerca de las familias. Estamos hablando en el medio de un barrio de acá de la ciudad de Mar del Plata. Te mandamos un abrazo grande, Eduardo. Bueno, gracias. Que estén bien, ¿eh? Gracias. Saludito. Ahí pasaba Eduardo Roberts Holland, ¿no?, hablando, porque él está haciendo un seguimiento de la causa, hablando un poco sobre estos centenares de bidones agroquímicos que se habían encontrado en un depósito ilegal allá por el mes de febrero y que todavía la causa está en investigación. Estamos yéndonos.